call help. 1, 2, 3, 4. I need somebody help. Mejor una que no sepa nadie. La mar en coche. Ya que estamos en el cumple de la tribu, esos perros me recuerdan que en una época había un código sonoro en cada podcast de la tribu, que era que sí o sí en algún momento aparecía un ladrido de un perro en algún momento. Mirá, me gusta. Voy a volver a escuchar varios podcasts a ver si lo encuentro. Pero si me digo, ¿no te sentís en el desierto de Sonora, justo ahí en la frontera entre México y Estados Unidos? Estoy un poco condicionado de que te pispié los apuntes y ahora sí me siento en el desierto de Sonora, lugar donde transcurren aparte las enseñanzas de Don Juan y los libros de Carlos Castaneda, ¿no? Bueno, esto que estamos escuchando es una de las grabaciones de campo, uno de los registros de Bernie Krause. Bernie Krause, un músico y ecologista del paisaje sonoro, nació en 1938 en Estados Unidos, que es, diría, un músico camaleónico, o que tiene una carrera que, si uno ve cómo empezó y lo que estuvo haciendo las últimas décadas, pareciera que fueran personas distintas, porque empezó tocando guitarra y cantando en los años 60, tocando un poco de jazz, un poco de música gospel, incluso llega a grabar para el sello Motown, pero después se va a San Francisco, donde en los años 60, ya venimos hablando, había una gran movida de sintetizadores, de cintas electrónicas, músicas electroacústicas, y ahí conoce a otro músico, Paul Weaver, y forman un dúo. Pero este dúo, además de grabar discos, funcionaba también como especie de promotor de los recientes sintetizadores Moog, como una especie de equipo de ventas. Uh-huh. Y de hecho, en el año 67, junto a Paul Weaver, Bernie Krause se instalan como en una carpita en el Festival de Monterrey, ahí donde Jimi Hendrix prendió fuego a su guitarra, e intentan venderles sintetizadores Moog a los grandes grupos de rock de aquellos años. Ah, pensé que habían armado un grupo para mostrar el uso del Moog, pero no, tenían el puestito. Tenían el puestito y también grababan discos donde de paso publicitaban un poco el instrumento. Eso es economía infernal. Sí, es totalmente infernal, informal. Y me imaginé la policía de la Reta yendo a golpearlos, ¿no? Con el vendedor ambulante. Pero che, tengo el Moog, no me lo puedo llevar. No, queda incautado el sistema modular Moog, una bestia que pesa no sé cuántos kilos. Vendieron varios Moogs a la industria de Hollywood, con lo cual Bernie Krause y Paul Weaver son un poco los responsables del boom inicial de los sintetizadores Moog, el uso en bandas de sonido. Incluso es el que le pasa el Moog a George Martin y a George Harrison a fines de los años 60. Así que bueno, le debemos un poco la publicidad del Moog a Bernie Krause, y de hecho compone varias bandas de sonido. Por ejemplo, la parte de sintetizador de Apocalipsis Now, del bebé de Rosemary, se la debemos también a Bernie Krause. Tiene entonces este inicio ligado a los sintetizadores. En el año 67 graban un disco que es una guía de la música electrónica. Es un disco raro, porque es, por momentos es difícil escucharlo como si fuera música, porque es, bueno, osciladores, y son 10 minutos de mostrar todo lo que hace, pero aparentemente fue un disco que se vendió bastante y que inició también una fiebre de discos compuestos con el sintetizador Moog de fines de los 60 y principios de los 70. Hoy sería un tutorial de YouTube ese disco. Claro, exactamente. Este disco del año 67. En el 68, Bernie Krause funda una organización que se llama Wild Sanctuary, o Santuario Salvaje, que es una organización dedicada al registro y la conservación del paisaje sonoro natural. Ya empezaba ahí a perfilarse un poco en lo que va a definir las últimas décadas de su trabajo. Colabora con George Harrison, pero ahí hay una disputa en un disco que Harrison graba medio de querusa, unas demostraciones de Bernie Krause, y después se las pone a su nombre. Algo así, vos podés creer. George. Pero le dice, mirá, Bernie, pero vayamos... Miti-miti le dice, ponemos tu nombre también. Y Bernie Krause le dice, no me interesa, no quiero tener nada que ver con esto. Así que, bueno, ese es el disco Electronic Sound de Harrison. Este dúo, Bieber y Krause, Paul Bieber y Bernie Krause, graban un primer disco en los años 68 y 69. El disco se edita en el 70 y es uno de los primeros discos que incorpora paisajes sonoros naturales. Y, como detalle también, es el primer disco que se codifica cuadrafónico. Uh-huh. Así que, si te parece, escuchemos un tema de ese primer disco, el año 70, de Bieber y Krause. Que no venga el dúo después con los derechos de autor si lo que graban es la naturaleza, que lo firman ellos como autores. Después. Bueno, esa es una polémica que habrá que dar. Y así fue como el mar se llevó a la mesaza de Mirtha Legrand, ¿no? Sí, parecía, ¿no? Como esa cosa solemne, la entrada de Mirtha Legrand. Bueno, acá ya se empieza a escuchar algunas de las cosas que más le van a interesar a Bernie Krause, porque a partir de 1979 empieza a concentrarse en registrar y archivar paisajes sonoros. Y tiene un archivo, fue generando un archivo de más de 5.000 horas de paisajes sonoros naturales en el cual aparecen 15.000 especies de distintos animales, insectos, etc. Lo curioso es que la mitad de esos ambientes ya no existen o han sido radicalmente alterados. O sea que en este trabajo de registro del paisaje sonoro también hay una... Bueno, no por nada él habla de ecología del paisaje sonoro. Hay un trabajo de comparación y de preservación de los paisajes sonoros. una de las cosas que son interesantes del trabajo de Bernie Krause es cómo define el paisaje sonoro o qué elementos componen el paisaje sonoro. Y él habla de tres elementos: geofonía, biofonía y antropofonía. La geofonía vendrían a ser los sonidos naturales, no biológicos, provenientes del ámbito marino o terrestre. Los vientos, los arroyos, los mares, las erupciones de los volcanes. Hay quien dice que es el primer sonido escuchado en la Tierra, y habría que preguntarse que si no estamos para escucharlo, si se puede hablar de sonido. El viejo Koan Sen. Pino que cae en el bosque, ¿no? Exactamente. Si no hay nadie para escucharlo, hace sonido. O sea que ya vemos que esta conservación del paisaje sonoro en realidad también nos abre unas puertas conceptuales interesantes. La biofonía tiene que ver con los sonidos animales. Y algo muy interesante que trabaja Bernie Krause es el estudio de cómo las distintas especies de un paisaje sonoro alteran sus cantos y sus vocalizaciones, ajustando el ritmo y el tono de los cantos para evitar el enmascaramiento y maximizar la efectividad de la comunicación. Es decir, imagínate que en un ambiente entra una nueva especie, entonces todas las demás tienen que adaptar su canto para que no se superponga, para que no se enmascare, y eso lo hacen adaptando la frecuencia de los cantos y el tono. ¿Eso lo hacen ellos como trabajo o dicen que ocurre naturalmente? No, ocurre naturalmente. Y pero si entra un insecto, por ejemplo, y no lo escuchamos porque no se generó el espacio, nunca nos enteramos que ese insecto entró a escena, digamos. Bueno, lo que dice Bernie Krause es que las distintas especies animales adaptan sus cantos como para garantizar su supervivencia. No sé si recordarás o si estábamos juntos en Merlo San Luis en aquel coro de chicharras que tocaba en 6x8. No estaba. Ah, bueno. Me hace acordar a lo del Cuchi Leguizamón que dice el sapo ronroco que inventó la chacarera, porque también croa en 6x8. Pero cosas interesantes, por ejemplo, la adaptación sonora al ambiente es algo que trabaja Bernie Krause. Dice que justamente algunas ranas croan en un superagudo, como en un un registro ultrasonoro por encima de lo que los humanos podemos escuchar, para diferenciarse del sonido del arroyo que está más bien en las bajas frecuencias. Uh-huh. Esto, bueno, lo estamos comentando acá muy al pasar, pero a partir del estudio con espectrogramas y un análisis en el tiempo, Bernie Krause puede llegar a trabajar todas estas ideas. Y por último, la antropofonía. Los sonidos producidos por el ser humano, algunos voluntarios como la música, el lenguaje, y otros involuntarios o no establecidos como discurso, los ruidos de las máquinas, etcétera, etcétera. Dentro de la antropofonía, Bernie Krause distingue una subcategoría que es la tecnofonía, cosa que también queda relacionada con la polución sonora y con los efectos adversos que el sonido puede producir en distintos organismos. Las distintas combinaciones de estos tres elementos en tiempo y espacio generan paisajes sonoros históricos y particulares, con lo cual también podemos empezar a hablar de una historia del sonido, de una historia oral, cosa que nos relaciona también con el arte sonoro y, si se quiere, con una política sonora. Como decíamos, a partir de acá las puertas para relacionar todo esto con la música, con una sociología de la música, con la dislocación del punto de escucha, con las maneras de escuchar, con la idea de cómo la escucha es creativa y cómo deberían ser o son los sonidos que producimos y, por lo tanto, el tipo de música que hacemos o cómo nos integramos a esto que algunos han definido como una sonósfera. Ahí está enseguida el pasaje entre la preservación del paisaje sonoro y, bueno, una posición musical al respecto. Los paisajes sonoros muestran ciclos y patrones temporales. Esto es algo que también estudia día y noche, a lo largo de las distintas estaciones, a lo largo de los años. Y, bueno, Es algo bastante incipiente. La definición de soundscape o de paisaje sonoro es recién del 2014, está establecida o formalizada, es algo que se viene hablando hace ya bastante tiempo, pero hay una norma ISO, como para todo las cosas que nos regulan la existencia, uh-huh. Hay una norma ISO, la 12.913.1. Mirá vos. Que dice qué es paisaje sonoro y qué no. Sí, exactamente. O cómo se define el paisaje sonoro. Esto es algo que está relacionado también con la ecología sonora, que está más centrada en la percepción y que parte un poco también del trabajo pionero de Murray Schafer, de quien ya hemos hablado en otra oportunidad. Esto que escuchamos es una de las tantísimas grabaciones de campo que Bernie Krause tiene dentro de su catálogo. Son, bueno, no sé si llamarlo temas, son grabaciones de media hora, de una hora, en este caso de unos arroyos, pero no es todo registro aparentemente neutro del paisaje sonoro, sino que también Bernie se permite retomar sus primeras experiencias musicales y en el año 1988 saca un disco junto a otros músicos que se llama Gorillas in the Mix. Ajá. En el cual todos los sonidos son voces animales sampleadas. Ah, bien. Todo lo que vamos a escuchar son sampleos de animales. Mira, después de tanto cuidar el ambiente, después lo termina como fragmentando y poniendo a disposición de su música. Está bueno también. Bueno, hay que pensar, la relación naturaleza-máquina es algo que, bueno, venimos pensando hace rato. Escuchemos estos gorilas remixados. ¿Sabes que el otro día en la Asociación Argentina de Intérpretes me crucé con una cabra y no podía entender por qué? Estaba queriendo ahí cobrar, ¿no? Estaba esperando al pato porque están formando una banda. Claro, sí, se viene la banda que quiere ir a Sadaic también para poder componer un poco. Lindo para un bar mitzvah de búho, ¿no? Ya no me da la cabeza para imaginarme tantas cosas, Diego. Pará, porque es un martes, son las 12 menos 5. En el 2014, Bernie Krause encara una composición orquestal en la cual se incorporan estos paisajes sonoros, y para quien quiera investigar un poquito más o ver de qué se trata estas grabaciones de campo, el sitio de Bernie Krause se llama wildsanctuary.com o santuario salvaje. Hay que decir que no todo es alegría y sonidos de la naturaleza en la vida de Bernie Krause, porque el 11 de octubre de 2017, hace muy poquito, se le incendia la casa donde tiene ahí, donde tenía todos los archivos y todos los equipos, pero, por suerte, backup. Tenía un backup. Vamos, todavía. Si no tenía un backup en 2017, digamos que era para ir y decirle, vamos, Bernie. Respira María Nyberger a tiempo, ¿no? Con la noticia, porque sabe lo que es que se pierda todo un disco con información. No, es que imagínate, 5.000 horas, 15.000 especies. Y cosas en cinta, aparte, imagino. Sí, y ojo, porque no es solamente el trabajo en particular, porque a partir de toda esta trayectoria registrando ambientes sonoros, el gobierno de Estados Unidos, no sé bien a través de qué dependencia, etcétera, manera lo declara como algo de interés nacional y como un trabajo de conservación, como si fueran parte de los parques nacionales. O sea que estamos hablando verdaderamente de una herramienta de memoria, en definitiva, uh-huh. una herramienta de reflexión, de trabajo, de repaso histórico, etcétera, etcétera. De hecho, por ejemplo, México tiene grandes políticas públicas en materia de patrimonio sonoro, en Argentina existe poco y nada al respecto. Y qué rico que sería también, ¿no?, con los pasos que va dando este sistema extractivista, por ejemplo, ir captando los sonidos que van a entrar si ya no entraron en extinción. Me imagino, por ejemplo, el bosque nativo cordobés, un sonido que ya se debe estar perdiendo a la par de las topadoras, ¿no? No existe más. Esa también es la importancia del sonido, poder dar cuenta de las cosas que existen, las cosas que dejan de existir. No hay que ponerse del todo triste, es verdad que hay ambientes que dejan de existir, pero algo que también dice Bernie Krause es que en definitiva hay un proceso de adaptación y que no todo cambio es malo en este sentido, por lo menos desde los paisajes sonoros. Me gusta para cumpleaños de la tribu seguir escuchando después este disco de músicas remixadas de distintos animales. Vamos a meterle, la tapa está buenísima y un gorila hermoso. Una que no sepa nadie los martes aquí en La Mar en Coche.